en calidad de cautivo, rompió las ligaduras que mantenían a muchas almas en la esclavitud del pecado. No solo esto, sino que, como Pablo declaró, muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses capítulo 1, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, página 383. ¿Cuántas veces has experimentado giros inesperados en tu vida que al fin resultaron para bien? Ver Filipenses capítulo 1, verso 12. ¿Cómo pueden estas experiencias darte fe para confiar en Dios por cosas en que parece no haber nada bueno?